Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Estamos en el programa A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Es nuestro programa número 52. Yo no sé lo que es el destino, yo me muero como viví, cantaba Silvio Rodríguez en el tema de introducción al programa. Y vamos a tratar como tema del programa las rebeldías y las elecciones. Creo que está muy vinculado, porque es un tema de la rebeldía y las elecciones es algo individual, pero también colectivo. Y nuestros países en estos momentos están atravesando por situaciones de rebeldía y también por algunas situaciones de elecciones que no se refieren solamente a la cuestión electoral. Así que ya después lo vamos a aclarar más. Ahora vamos a presentar a nuestros compañeros del comité que colaboran para la realización de este programa, a Mónica Marino, Alfredo Berzi, Alicia Martínez, Ricardo Croce, Ana Croce Martínez, Lautaro Croce Martínez, Horacio Mayorga, Alejandra Royce, Nelson Belmar, a Leo Bisaguirre, Nadia Marino y otros compañeros más. Agradecemos también a Nico, que es el encargado de la operación técnica para que se pueda llevar adelante este programa. Y seguimos con el noticiero del Comité Latinoamericano de Solidaridad. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Bolivia. Organizaciones declaran huelga nacional indefinida tras multitudinarias marchas contra la postergación de las elecciones. Colombia. En menos de 24 horas se registraron dos masacres contra familias campesinas. Brasil. Fiscalía abre investigación contra Bolsonaro por espionaje ilegal a opositores. Se acerca a 90.000 muertes y registra la pérdida de 1,2 millones de empleos. Cuba. Registra 16 días sin muertes por COVID-19. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Bolivia. Organizaciones declaran huelga nacional indefinida tras multitudinarias marchas contra la postergación de las elecciones. La multitudinaria marcha realizada el día de ayer, martes 28 de julio, en la ciudad del Alto, terminó con un masivo cabildo donde dirigentes, obreros y campesinos tomaron la palabra para reiterar el rechazo popular a la pretensión de la postergación de las elecciones nacionales, cumpliendo con el llamado del ente matriz de los trabajadores y del pacto de unidad. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y vecinos engrosaron la impresionante marcha que partió de la ex tranca de Sencata y terminó en la ceja de El Alto, donde se realizó un cabildo, el cual definió por voluntad popular de las bases de las organizaciones asistentes una huelga general indefinida a escala nacional, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, con el mismo propósito por el cual fue convocada la marcha, el respeto a la fecha de elecciones nacionales el 6 de septiembre. Ante la presión de las bases que escuchaban e interrumpieron la intervención del secretario general de la COB, este anunció la aprobación de la medida, tomando vigencia desde el mismo martes 28 de julio, derivando a las centrales obreras departamentales, regionales, federaciones y confederaciones la coordinación subnacional de los piquetes y del bloqueo de caminos. Colombia. En menos de 24 horas se registraron dos masacres contra familias campesinas. En menos de 24 horas se perpetró una segunda masacre en el sur del departamento de Córdoba, en el corregimiento Puerto Colombia, zona rural del municipio de San José de Uré. Fueron asesinados tres jóvenes, al parecer por miembros de las bandas criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico en la zona. El hecho ocurrió horas después que un grupo armado, al parecer de Caparrós, incursionara en la vereda La Cabaña, también en San José de Uré, y asesinaran a una pareja de esposos y a su hijo. También le dieron un plazo de 12 horas a los campesinos para que abandonaran la vereda. Pese a que se hizo un consejo de seguridad en el que se analizaron las causas y móviles del crimen de Vitalino Feria, su esposa Elis López y su hijo Edison Feria, familiares de un concejal del municipio, aún no se han obtenido datos oficiales por parte de la policía y el ejército. Con relación a este nuevo hecho denunciado por la Fundación de Derechos Humanos Cordoversia, los cuerpos de las tres nuevas víctimas fueron tirados a un costado de la vía que de San José de Uré conduce a Montelíbano, a la altura del mencionado corregimiento. Los pobladores de la zona narraron que un comando fuertemente armado incursionó en la vereda y se llevó a tres de los pobladores, que después aparecieron asesinados con armas de fuego. Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas acribilladas, sostuvo Andrés Chica, director de la fundación, quien pidió a las autoridades investigar el hecho. Se teme que se generen nuevos desplazamientos como el que ya se dio en la vereda La Cabaña, de donde huyeron 50 familias, quienes se encuentran en el polideportivo La Esperanza, en la cabecera municipal de San José de Uré. La policía advirtió que en la zona podrían estarse presentando una guerra entre miembros de dos bandas criminales que operan en la zona. Brasil. Fiscal abre investigación contra Bolsonaro por espionaje ilegal a opositores. Brasil profundiza su degradación institucional gobernada por Jair Bolsonaro y su gabinete militarizado. A diferencia de la pandemia descontrolada que se extiende por el país, el militar de ultraderecha y sus funcionarios centralizan la política inquisitorial del Estado de manera ilegal. Nada dejan fuera del alcance de su radar de vigilancia masivo. El repudio que causó cómo se fichó a 579 académicos, profesores y militantes críticos del presidente y sus actos cada vez más cuestionados, se refleja en el testimonio de referentes del PT, militante de los derechos humanos y la oposición parlamentaria. Esta vez se trató de una decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que primero tuvo a su cargo el ex juez Sergio Moro y hoy es manejado por el abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendoca. Tras la salida del primero en abril, se creó la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Operaciones Integradas mediante el decreto 9662/19. Desde sus oficinas se puso en práctica la confección de listados con nombres, fotos y documentos de personalidades como Paulo Sergio Piñeiro, jurista y exsecretario de Derechos Humanos del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y Luis Eduardo Soares, ex secretario nacional de Seguridad Pública durante el primer gobierno de Lula. Página 12 consultó distintas opiniones en el país vecino y la de un especialista argentino en derechos humanos de las Naciones Unidas, que conoce muy bien la trayectoria de Piñeiro, porque ambos son relatores de Naciones Unidas. El ex ministro de Educación de Lula, Tarso Genro, comparó a la política de Bolsonaro de fichar opositores con la que llevaba adelante la Gestapo. Es la formación de un orden concreto de excepción, paralelo al mandato legal y formal de la Constitución del 88, que inició un proceso de burocratización ilegal de la acción política como policía del gobierno y no del Estado. Una fuerza de control y represión ideológica y política cuyo modelo fue producido por la experiencia de la Gestapo. La disputa federal del PT por Río Grande del Sur y ex ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Núñez, la misma a la que el presidente Bolsonaro agravió en el Congreso cuando ambos eran diputados y fue condenado a indemnizarla por eso, explicó. Brasil tiene un gobierno fascista que moviliza ilegalmente a las fuerzas estatales para el acoso político de los ciudadanos brasileños que defienden la democracia y los derechos humanos. La persecución del profesor Paulo Sergio Piñeiro es porque perteneció a la Comisión Nacional de la Verdad. El gobierno quiere silenciarlo porque tiene una influencia. Se acerca a 90.000 muertes y registra la pérdida de 1,2 millones de empleos. Brasil, confiado en tener la vacuna de Oxford lista para diciembre, roza ya las 90.000 muertes por el nuevo coronavirus, una pandemia que desde finales de mayo ha dejado un promedio de 1.000 decesos diarios y amenaza con agravarse en las regiones del sur con la llegada del invierno austral. Según informó este martes el ministro de Salud, y sin los datos consolidados del estado de Pará, en el norte, que deberá ser actualizados el miércoles. Brasil registró en las últimas 24 horas 921 nuevas muertes por COVID-19, con lo que el total de víctimas ya suma 88.539 fallecidos. A pesar de las cifras, 1.721.560 pacientes se han recuperado, entre ellos el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que el lunes retomó sus actividades y volvió a despachar tras una convalecencia de 20 días en el Palacio de la Alborada, la residencia oficial, y que tuvo acompañamiento médico. Bolsonaro, al igual que la víspera, evitó este martes el contacto con las personas que suelen esperarlo todos los días a su salida de la residencia oficial y cumplió su agenda de compromiso sin exposición ante los medios de prensa. El mandatario tiene previsto viajar en los próximos días a varios estados de las regiones nordeste y sur. Cuba registra 16 días sin muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este martes durante el balance diario sobre la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus que en la isla caribeña no se han registrado decesos a causa del virus desde hace 16 días. El director nacional de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán, informó que en Cuba se han recuperado hasta la fecha 2.352 personas que habían sido afectadas por el COVID-19, representando el 92% de los contagiados, y se han realizado 253.761 muestras de detección del virus. Seguidamente, el epidemiólogo manifestó que en la última jornada se realizaron 3.346 pruebas de detección del coronavirus, de las cuales resultaron positivas 23, para un acumulado de 2.555 desde el pasado 11 de marzo. Escuchamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana con la selección de las principales noticias que consideramos que debíamos compartir en este espacio. Indudablemente, si ustedes ven lo que está pasando en Bolivia, también en Ecuador, donde se aproximan procesos electorales, Es una situación muy preocupante, ya que en ambos países, primero se vienen postergando los procesos electorales con la excusa del coronavirus, pero además se están aprovechando ese tiempo de postergación para seguir adelante con sus maniobras de proscripción de los candidatos del MAS, en el caso de Bolivia, o de la organización política que apoya al expresidente Rafael Correa, en el caso de Ecuador, con maniobras de distintos jurídicas o políticas para tratar de impedir su participación en las elecciones. En el caso de Bolivia ha habido una reacción popular bastante contundente para protestar contra estas maniobras y para exigir que se lleve adelante el proceso electoral para la fecha prevista del 6 de septiembre. También en Chile se está aprontando la gente para votar en el plebiscito que se va a realizar en principio el día 25 de octubre, un plebiscito donde se va a consultar sobre la necesidad de una nueva constitución. Así que es otra noticia que vamos a desarrollar más ampliamente en un ratito más, cuando llamemos para entrevistar a Alicia Maldonado, la compañera Alicia Maldonado. Y también en Chile se están desarrollando interesantes movimientos de protestas contra el gobierno por parte de distintas organizaciones sociales. Recientemente hubo un cambio de gabinete, el quinto, durante este mandato de Sebastián Piñera. Se produjo el quinto cambio de ministros. En esta ocasión se afectó al Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa, a la Secretaría General de la Presidencia y al vocero de la Casa de Gobierno. Y en general se caracteriza este cambio de ministros como un giro más hacia la derecha todavía por parte del presidente Piñera. Hubo cambios claves en esas carteras que conforman lo sustancial, el comité político que asesora al gobierno para tomar sus decisiones. Así que es un cambio muy significativo en estos momentos en que el gobierno tiene que enfrentar momentos bastante claves, como es el inicio del proceso constituyente, como es el plebiscito de octubre, y también enfrentar la reacción de los movimientos sociales en medio de esta crisis económica. Así que muchos consideran que Piñera se ha atrincherado con la derecha más dura en su gabinete, ya que la mayoría de los ministros nuevos se han pronunciado ya en rechazo a la nueva constitución y en rechazo a varias medidas que ha tenido que adoptar el gobierno presionado por los movimientos sociales, como es el recientemente aprobado proyecto para que la gente pueda retirar el 10% de sus ahorros provisionales depositados en las AFP para hacer frente a la crisis que están viviendo. Así que interesante la perspectiva que se está evidenciando en Chile y que vamos a profundizar en unos minutos más. Pasamos a un tema musical. Confines y te desde el de Caribe, la voz de siglos levanta. columna editorial del programa A Desalambrar. Albañil del andamio desafiado. Escuchamos recién a Cecilia Todd, la cantante venezolana. Ella estuvo presente el domingo en el recital organizado por el Espacio de Fraternidad Argentino-Cubana de Argentina, de Buenos Aires, para conmemorar el 26 de julio, el Día de la Rebeldía en Cuba y en Latinoamérica. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro, a la cabeza de un grupo de hombres y mujeres, militantes antidictatoriales en Cuba, atacaron el cuartel Moncada como un intento para llamar la atención sobre lo que estaba pasando en Cuba en ese momento con la dictadura de Fulgencio Batista, apoyado por él, como siempre, por el gobierno norteamericano de ese momento. Fue un asalto que se frustró, ya que habían sido advertidos los militares. El grupo fue derrotado, varios de ellos murieron en ese intento y otros fueron presos, entre ellos Fidel Castro. Tuvo bastante tiempo en prisión y él asumió su propia defensa. Recordemos que Fidel Castro se recibió de abogado muy jovencito. Asumió su propia defensa y escribió un famoso texto que se tituló La historia me absolverá, donde detalla las razones por las cuales luchaban, los objetivos que se proponían con su lucha. Hizo apreciaciones muy interesantes acerca de la realidad cubana, tratando de definir conceptualmente lo que se llamaba pueblo en ese momento, o sea, quiénes eran los sujetos y las sujetas que se debían incorporar a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, porque objetivamente eran afectados en sus intereses. Así que después de su defensa, Fidel Castro fue expulsado del país, se exilió en México. Y ya ahí fue donde comenzó a organizar el grupo que después desembarcaría en las costas de Cuba a bordo del Granma, famoso yate Granma, para iniciar la lucha en la Sierra Maestra de Cuba. Ahí en México fue donde conoció al Che Guevara y donde lo convenció para que se integrara a este grupo de lucha. Así que bueno, por eso es denominado el Día de la Rebeldía y por eso también lo traemos a colación. A raíz de esta conmemoración, este grupo de Fraternidad Argentino-Cubana organizó un recital que fue realmente multitudinario, más de 16.000 visitas tuvo el recital en su desarrollo. Fue transmitido por las redes sociales del Espacio de Fraternidad y otras redes que se adhirieron y sumaron a la retransmisión de este festival. Ya actuaron varios artistas cubanos de otros países latinoamericanos y también muchos de Argentina. Por eso trajimos a colación también esta canción de Cecilia Todd. Y también esta es una época de elecciones. Ya dijimos antes, se van a desarrollar varios procesos electorales, al parecer antes de fin de año en distintos países del continente. Indudablemente que el tema de la cuestión electoral da para hacer un programa solo, tratando de desenredar las distintas aristas que tienen los procesos electorales en este tipo de sociedades, mayoritariamente capitalistas y neoliberales, donde los procesos electorales están sometidos a una serie de tergiversaciones que realmente no permiten que se traduzca realmente la voluntad popular en esos procesos, o se terminan votando algunas alternativas que después terminan traicionando el mandato para el cual los han votado o tergiversando los objetivos para los cuales han sido votados. eso ocurrido. Por eso nosotros llamamos siempre a construir mucha conciencia, a desarrollar toda una labor pedagógica desde el punto de vista político, porque es necesario fortalecer la conciencia popular para que realmente cuando se concurre a estos procesos electorales se vote lo que debería ser en función de la defensa de sus intereses y de un proyecto de sociedad, de país, de comunidad realmente alternativo. Por eso también vinculamos el tema de la rebeldía con el tema de las elecciones. Las elecciones deben ser también una muestra más de la rebeldía de nuestros pueblos, de nuestros países, ante tanta injusticia, ante tanta desigualdad, y no el mero acto formal de ir e introducir el voto en una urna para que después los elegidos hagan lo que se les cante. Eso es lo que estamos sufriendo en varios de nuestros países. Por ejemplo, lo vemos en Ecuador, donde el presidente actual, Lenín Moreno, fue vicepresidente del presidente anterior, de Rafael Correa, y apenas asumió, traicionó todos los postulados por los cuales había sido elegido y que se suponía que representaba con su candidatura. Bueno, ese señor ahora está haciendo las mil y una maniobras para proscribir al correísmo, o sea, a su anterior aliado, y posibilitar o asegurar el triunfo de la opción de derecha y neoliberal. Lo mismo está pasando en Bolivia, donde la dictadora de este momento, Jeanine Áñez, también está realizando una serie de maniobras para tratar de proscribir al MAS o a sus principales dirigentes y candidatos en estos momentos, ya que todas las encuestas aseguran que el MAS saldría triunfador en las futuras elecciones. Así que se están viviendo momentos muy complejos en nuestra América y es necesario desarrollar más que nunca la unidad del pueblo y la conciencia del pueblo. El lunes recién pasado se hizo un encuentro de tres líderes latinoamericanos para conmemorar los 30 años desde la fundación del Foro de San Pablo, que es un foro que agrupa a los principales partidos de izquierda progresistas de América Latina. Este foro se formó en el año 90 por iniciativa de Fidel Castro y de Lula, en ese momento presidente de Brasil. Así que es una instancia muy interesante de encuentro, de desarrollo de discusiones políticas y de la construcción de alternativas para nuestros países. Conversaron este lunes Díaz-Canel, presidente de Cuba, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y entre los principales conceptos que conviene destacar para esta columna del comité, dijo Díaz-Canel: hace 30 años, los agoreros de la desesperanza, los entusiastas del mercado, los voceros del pensamiento único, hicieron creer que había terminado la historia. Aquí estamos, los insumisos defensores de la esperanza, de otro mundo posible, celebrando 30 años de un abrazo que ya es historia. Este encuentro coincide con el 66 cumpleaños del comandante Hugo Chávez. Su ejemplo invencible nos convoca ahora a continuar la lucha con firmeza y optimismo, convencidos de que no hay obstáculos, por difíciles que parezcan, que nuestros pueblos unidos no puedan vencer. Llamó en ese conversatorio a las fuerzas políticas que integran el Foro de San Pablo a movilizarse unidos para enfrentar los nuevos desafíos, junto a los movimientos sociales y populares y a los intelectuales de la izquierda. Fue muy interesante el desarrollo de la conversación y creo que el llamado que hace Díaz-Canel y que después reiteraron y ampliaron Daniel Ortega y Nicolás Maduro es muy importante. La unidad de los movimientos sociales, de las fuerzas populares, de las fuerzas de izquierda, de su intelectualidad para llevar adelante la lucha por transformar nuestras sociedades. Creo que el combate al coronavirus ha demostrado la potencialidad que tiene un proceso de transformación real en un país como es Cuba, donde a pesar de todas las dificultades ha logrado llevar adelante esta lucha contra la pandemia con muy buenos resultados y además brindar ayuda solidaria internacionalista a distintos países del mundo a través de sus brigadas médicas. Así que creo que esa es una razón más para fortalecer nuestra esperanza en que la lucha todo lo hace posible. También celebramos la conmemoramos próximamente el tercer año desde la desaparición forzada seguida de muerte de un espíritu rebelde de Santiago Maldonado. El 1 de agosto del año 2017, Santiago Maldonado fue detenido por gendarmería y estuvo desaparecido durante casi 3 meses hasta que apareció su cadáver en el río en el cual supuestamente se había introducido hacía 3 meses atrás. A pesar de que el río fue sometido a peritajes, rastrillajes durante varias oportunidades en esos 3 meses, recién después de ese periodo apareció su cuerpo, cosa insólita y que todavía no tiene una explicación racional, lógica, fundamentada. Así que nosotros seguimos exigiendo que se realice una verdadera investigación y que haya justicia y castigo a los culpables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, a los responsables políticos y materiales. Pasamos ahora al siguiente tema musical. Thank you. Bien, escuchábamos El Pueblo Unido, la versión de Quilapayún, como introducción para esta conversación que vamos a tener con Alicia Maldonado, compañera Alicia Maldonado, una compañera que ha vivido y ha luchado en Mendoza y que en estos momentos está en Santiago de Chile. Así que es un gusto saludarte, Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto saludarle, Germán. Abrazo a todos por allá. Bueno, muchas gracias. Queríamos conversar contigo para tener una visión de alguien que está metido en la chuchoca, ¿cómo se? Para, claro. Sobre lo que está pasando. Claro, más allá de lo que dicen los medios, por más alternativo que sean, siempre es bueno tener la visión de alguien que está ahí. Bueno, ha sido unas semanas bastante agitadas. No sé cómo están circulando las noticias por Mendoza. Imagino que hay un cerco mediático aún más extremo que el que hay en Chile, porque en Chile lo que pasa en los medios hegemónicos por la televisión es completamente falaz a la realidad que se está viviendo en las calles, en los hospitales, en los servicios de atención de salud. Imagino que en Mendoza no llega mucho tampoco, a pesar de que está de presidente Alberto Fernández y que se esperaría que hubiera una actitud de pronunciamiento, a lo menos en torno a la defensa de los derechos humanos. Las últimas semanas acá ha existido una agitación y una movilización callejera muy importante, la más importante desde el inicio de la cuarentena, y esta fue dada debido a que se presentó un proyecto por iniciativa de algunos congresistas de la oposición para retirar el 10% de los ahorros que están en las AFP, ¿no? Sí. En la administradora de los fondos de pensiones, y esto generó un debate que fue televisado pero 24/7, que terminó, digamos, por revelar la falta de ética y de moral que tiene todo el sistema de pensiones. La derecha y el gobierno salió a defenderlo, pero con capa y espada, y la derecha un poco más progresista y que tiene un ojo puesto en la calle salió a apoyar a este gobierno. Esto desencadenó una ola de movilizaciones muy importante, muy importante. Si bien ya no hay concentraciones en el centro de Santiago, en la periferia donde están las poblaciones, que son, digamos, los territorios que están más precarizados y donde vive la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras de Santiago, se realizaron muchísimos cortes de ruta, barricadas, caceroleos, pero fue muy masivo. Además fueron de noche, hubieron enfrentamientos con la policía. Hay varios territorios que tienen su propia primera línea, que se han tenido que constituir ahí mismo junto con brigadas de rescatistas para poder hacer frente a la ola represiva que también ha ido en avanzada. En regiones, especialmente en Arica, Antofagasta, Concepción, La Serena, también las movilizaciones fueron muy masivas, y además esto ha venido acompañando también los 87 días de huelga de hambre, en la cual se encuentra el Machi Celestino Córdoba, por la libertad de los presos políticos. Bueno, él actualmente se encuentra internado en un centro de salud multicultural. Así que la verdad es que ha sido bastante, bastante agitado. Y el día de ayer esto desencadenó en un cambio de gabinete. Sí. Piñera ha puesto como ministro del Interior a un ex funcionario de la dictadura, que fue un alcalde designado por Pinochet y que luego ha ocupado distintos cargos, digamos, vinculados a partidos de extrema derecha. Ajá, sí, Pérez, Víctor Pérez. Víctor Pérez asumió además también lo que se podría decir que era como el derechista más progresista que había, que era Desbordes. Ah, sí. Asumido en la cartera del Ministerio de Trabajo. Él pertenecía a Carabineros y ha sido, digamos, una jugada de Piñera en la cual se ha montado, digamos, un gabinete de extrema derecha y donde además al único derechista progresista lo pusieron en el Ministerio del Trabajo, entonces entonces se vio bastante bloqueado, digamos, toda la derecha que está por el apruebo, digamos. Claro, o sea que es un gabinete para el rechazo. El gabinete del rechazo, exactamente, así le dicen. Y además un gabinete, es decir, poner a un funcionario declaradamente pinochetista en el Ministerio del Interior, con todo el dinero que han gastado en armas, en bombas lacrimógenas, han renovado toda la flota de carros represivos, los lanzagua, los lanzagases, el sur está completamente militarizado, entonces poner esa figura, es para contrarrestar la ola de protesta, digamos, de movilizaciones que viene en alza, muy, muy importante, porque además esto también se acompañaron estas movilizaciones por el retiro del 10% de los ahorros de la AFP, también se conjugó con el caso de un juicio que se hizo a Martín Pradenas, que salió bastante la noticia en el exterior, sí, también, porque sí. Lo dejaron en prisión con arresto domiciliario a una chica que violó y luego ella se suicidó, y esto generó una ola de movilizaciones feministas que también fueron muy potentes, muy, muy, muy potentes, así que la verdad es que la calle está como bastante bastante prendida, digamos. Claro, o sea que hay varios factores que inciden en el desarrollo de este proceso de movilizaciones. Y en relación al tema del proceso constituyente, se preveía que para el 25 de octubre se haría el plebiscito. ¿Hay alguna noticia alrededor de eso, si se va a postergar o no? Pablo Longueira, que es un personero, digamos, de la política, una figura relevante de la derecha, dijo que era mejor pasar directamente a... que no era necesario hacer el plebiscito y que se pasara directamente a escribir la nueva constitución. Así que la verdad es que la única... No hay muchas novedades, ya se ha, digamos, echado por tierra, incluso por personas desde el gobierno, la posibilidad de seguir posponiendo el plebiscito. Recordemos que acá hasta abrieron los malls y había toque de queda. Sí, pues. Se hace muy insostenible que el plebiscito no ocurra. Claro. Muy insostenible porque la presión que hay desde la calle es muchísima. Este 25 de octubre se va a votar por el apruebo o rechazo a una nueva constitución, y el mecanismo mediante el cual esa nueva constitución se va a escribir. Hay dos mecanismos propuestos, que son una convención constituyente una es la convención constituyente y la otra es una especie de mix entre... Claro, pero básicamente una alternativa es que la constitución la escribe el actual Congreso, y otra alternativa es que la escriban personas elegidas para eso, pero que disputan, digamos, sus cupos a través del sistema de partidos. Entonces, claro, básicamente son los partidos políticos escribiendo la constitución, y recordemos que el Congreso tiene un 90% de desaprobación. Claro. En las últimas encuestas tiene el mismo nivel de deslegitimación que el gobierno nacional. Claro. De todos modos, algunos partidos habían ofrecido abrir sus listas para que lo... Sí. Feminista, y el Partido Feminista planteó, digamos, en su conformación ser un instrumento para poder permitir llevar candidatos para este proceso. Claro. Y se están, digamos, hay muchos nexos con sectores, digamos, que están en contra de los otros partidos, para poder buscar a través de ellas un canal y poder llevar adelante algunas candidaturas. Pero de todas maneras, digamos, este es como un mecanismo, es decir, el modelo para sí. La redacción de una nueva constitución, así como lo propone el gobierno, no tiene ninguna posibilidad de satisfacer en lo más mínimo las demandas básicas que ha impuesto el movimiento. Claro. Porque impone, por ejemplo, de que el quórum necesario para poder aprobar, digamos, las reformas estructurales más importantes, como por ejemplo que el agua potable deje de ser privada, exige 2/3 nivel que es imposible de hacer esa votación. Claro. Es imposible. Claro. Así que la verdad es que es bastante incierto. Ahora, Alicia, después de la... De la otra. El pueblo organizado y no organizado ha tenido que vivir un proceso de retraumatización, digamos, producto de la pandemia, y eso ha hecho de que exista, digamos, una unidad y una complicidad en la movilización. Claro. Muy importante. Así que hay mucha incertidumbre, tanto, digamos, para el pueblo organizado como para el gobierno. El gobierno también sabe de que tiene un límite en la calle, es decir, que no pueden matar a todo Chile. Sí, sí. Es una situación bastante compleja, porque además se hubiese esperado que hubiese habido más solidaridad de países, digamos, como Argentina, en torno a la violación de los derechos humanos, que existieran pronunciamientos que fueran más relevantes, pero la verdad es que eso no ha existido. A Chile llegaron todos los organismos internacionales de derechos humanos, sí. Ni una sola. En las movilizaciones ahora, de la semana pasada, a otra persona le sacaron un ojo producto de un disparo de carabinero. Sí, son las ambigüedades y contradicciones que hay que manejar y hay que plantear, porque indudablemente que ahora, con la llegada de Andrés Ayamán, que es uno de los personeros más repulsivos de la derecha, al Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que va a ser más conflictiva todavía la relación de Chile con los otros países de América Latina, ¿no? Sí, la verdad es que hablábamos ayer con unas compañeras feministas que son mendocinas también, que están en Valencia, y charlábamos un poco acerca de esta cuestión del cerco mediático. Y la verdad es que el cerco mediático, desde los medios hegemónicos, sabemos que siempre van a estar, pero me parece que el cerco que hay que romper es aquel que impide la solidaridad entre los sectores que están organizados y en lucha. Claro. Difícilmente el gobierno argentino va a tomar alguna medida o va a hacer algún pronunciamiento si es que desde las mismas organizaciones, digamos, argentinas, de solidaridad con pueblos en lucha, de observatorios de derechos humanos, no se levanta y no se sensibiliza, digamos, con respecto a lo que está ocurriendo en Chile, en Bolivia, porque además hay que entender que los crímenes en contra del pueblo, independientemente, digamos, del territorio donde se encuentren, son crímenes en contra de la humanidad en su conjunto. Entonces, eso es muy relevante, entender, digamos, de que el Estado-Nación y las fronteras nacionales no pueden ser un impedimento, claro, para denunciar las violaciones atroces que ocurren, porque afectan a la humanidad en su conjunto. Pero ¿sabes qué? Eso ocurre a nivel de las instancias oficiales u oficialistas, porque de parte de las organizaciones alternativas, más comprometidas y más con una visión más crítica de la realidad, circula información y se desarrollan algunas actividades solidarias. Por ejemplo, hace unas dos semanas atrás hubo un festival a través de las redes en solidaridad con los presos políticos mapuche, donde participaron artistas de Chile y de Argentina, porque entendemos que la nación mapuche agrupa a todos los mapuches, más allá del país donde estén viviendo. Así que hubo bastante adhesión a ese festival y fue importante. Y también, indudablemente que el oficialismo, ni siquiera en la televisión pública, ha dado lugar a voces muy, muy disonantes, muy críticas, por ejemplo, en relación a lo que pasa con Venezuela o con lo que pasa con Cuba, ¿sí? Así que me parece que las expectativas alrededor de eso están siendo rápidamente defraudadas, porque no se ha hecho un cambio en la televisión pública que permita reconocerlo como un sitio donde se manifieste la pluralidad de voces, sino que sigue estando dominada por el pensamiento único. Claro, sí, eso se percibe. Bueno, sí. Yo no sigo mucho los medios en Argentina, los reviso, qué sé yo, una vez por semana, pero sí me ha sorprendido, digamos, esa invisibilización que existe, claro, respecto a los conflictos de la región, que en otros gobiernos, digamos, en el anterior gobierno de Cristina no ocurrió, digamos. Existía, se mostraba, se debatía, circulaba públicamente la palabra, digamos, en torno a lo que estaba ahí ocurriendo, Y ahora, digamos, las distintas organizaciones en solidaridad con los pueblos en lucha la tienen que estar remando para cubrir claro. leche para poder dar visibilidad a los crímenes que están ocurriendo. Claro, sí. Incluso Telesur, por ejemplo, no se ha incorporado todavía, no lo han reincorporado todavía a la grilla de la televisión digital abierta, que estaba hasta que llegó Macri, la sacó inmediatamente a Telesur, y ahora el nuevo gobierno tampoco la ha reincorporado, a pesar de que hay varias organizaciones que han solicitado que se reincorpore como una voz necesaria para pasar por la televisión digital abierta. Sí. Así bueno, que Telesur circula a través del cable y sí, es como el único medio, digamos así, grande que muestra y que está atento claro. a las movilizaciones que ocurren en Chile. Ha salido todo lo de los caceroleos, Paola Dragni, que es una periodista de Telesur, ella está permanentemente en las calles. Claro, claro, sí. Comisaría, digamos, son periodistas en ese sentido, digamos, muy comprometidos con la labor, digamos, de denuncia y de visibilización de los crímenes que claro. están ocurriendo. Por eso es importante... que la mosquitera siga existiendo y siga desarrollándose y siga siendo cada vez más reconocida por los movimientos sociales. Así que es un gusto para nosotros hacer el programa desde la mosquitera. Una voz necesaria. Es una voz importantísima, uh-huh. es una voz muy necesaria, una voz imprescindible. Claro, así que... Bueno, Alicia, te queremos agradecer el tiempo que nos ha destinado, te mandamos un abrazo y... Siga todo muy bien y abrazos, manda reportes. Fuerza, todo, sí, sí. Cuando quieran. Bueno. Estoy ahí en varios espacios. Listo. Bueno. Sí, como siempre. Un abrazo, un abrazo fuerte. Ahí. Muy bien. Hablábamos con Alicia Maldonado, una compañera chilena que ha vivido varios años en Argentina, en Mendoza específicamente, donde también ha participado de varias luchas, y allá en Chile también está involucrada en varias luchas por la libertad de los presos políticos, contra la permanente violación a los derechos humanos que protagoniza el gobierno de Sebastián Piñera. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de que luchar el pueblo va a Santiago. Tu vida fue de lucha, tus manos limpias, tu voz firme, tu andar lleno de amor y justicia. Tus asesinos se esconden en el poder oscuro y hostil. Las ideas no se venden, se fortalecen en las calles, en la lucha. Latinoamérica es un arco iris lleno de amor, solo igualdad para los pobres, niños y mujeres. Nunca más un golpe, nunca más una persecución, un abuso. Santiago, tu muerte será un escudo de sueños, igualdades. Santiago. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Extrememos los cuidados. No volvamos hacia atrás. En Guaymallén, respetamos todas las recomendaciones y disposiciones vigentes de los organismos oficiales. Sabemos que en la búsqueda constante de las mejores alternativas para hacer frente a esta crisis histórica, debemos extremar los cuidados. Pero el cumplimiento de las medidas de prevención no depende solo de un gobierno, sino de cada uno de nosotros. Seamos responsables. No volvamos hacia atrás. Municipalidad de Guaymallén.

el niño con ellos se irá. Escuchábamos a Peteco Carabajal, su canción A mis viejos, una hermosa canción para estos momentos de tanta consternación y dramaticidad. Vamos a hablar ahora con una compañera boliviana, Wilma Cava, compañera boliviana que vive en Mendoza, más específicamente en el departamento de Maipú, donde es delegada del Polo Obrero y dirigente del MAS, el Movimiento al Socialismo Boliviano. Wilma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás también? Muy bien, tratando de llevar adelante este programa. Queríamos conversar contigo sobre la situación que se está viviendo en Bolivia, ya que más allá de la dramaticidad de lo que se vive en relación a la pandemia, los efectos que ha tenido sobre los sectores populares bolivianos, también hay muchas noticias relacionadas con movilizaciones y protestas por la probable suspensión de las elecciones. Como ya dijo, mi nombre es Vilma. Y con respecto a las protestas, se tienen que dar con el fin de poder concretar las elecciones en la fecha ya pactada, porque estas postergaciones se quieren dar con un fin muy ruin, que es el seguir con el gobierno golpista de años. Y también hay maniobras para tratar de prohibir, o maniobras judiciales para tratar de encauzar por esa vía a Evo Morales y otros dirigentes del Movimiento al Socialismo. Sí, se trata de proscribir a Evo. Y además está ocurriendo un saqueo inminente en el pueblo boliviano debido a la inversión en salud que no se está dando como se tiene que dar y provocando diversas muertes. Sí, creo que la semana pasada apareció la noticia de que había como 420 muertos que no habían sido retirados ni de sus hogares, y algunos incluso estaban en la calle los cadáveres. La inclusión en salud en Bolivia se ha estado deteriorando después del golpe de derechista, y eso se tiene que erradicar a partir de las elecciones ya pactadas en septiembre, porque las próximas elecciones van a ser fraudulentas totalmente. Y ha habido las manifestaciones de parte de varias organizaciones sociales, entre ellos la Central Obrera Boliviana, exigiendo el cumplimiento del cronograma electoral, ¿no es cierto? Sí, igual el Polo Obrero va a estar acompañando a las organizaciones, al Polo Trabajador Boliviano. Uh-huh. ¿Y vamos a estar ahí apoyando en todo lo que sea necesario para cumplir lo ya pactado ya en el gobierno, la fecha de las elecciones ya. ¿Y qué perspectiva ven ustedes, que se va a cumplir esa fecha o hay más posibilidades de que triunfe la dictadura? Si el pueblo se mueve y lucha, y como siempre se ha conseguido cada cosa a partir de los movimientos piqueteros, las revoluciones, si el pueblo se mueve, se une, y se va a poder conseguir. Porque estamos construidos a partir de las revoluciones. Así es. Y acá en Mendoza, ¿se está haciendo alguna actividad para apoyar esta lucha del pueblo boliviano? Porque el año pasado, a raíz del golpe de Estado, se hicieron algunas movilizaciones y algunas actividades de denuncia y de apoyo al pueblo boliviano. Sí, se hicieron también a favor de lo que está ocurriendo en Chile, en Bolivia, repudiando todos los gobiernos derechistas. Y también se va a hacer en Mendoza. Ya. No, eso para que manden la información a la radio, al Comité de Solidaridad, ya que me interesa difundirlo y participar, por supuesto, activamente. Creemos que todo este tipo de acciones deben ser amplias y lo más convocante posible, ¿no? Todas las medidas de seguridad en salud también. Claro, sí. Sí, pero respetando el distanciamiento social y cuidándonos entre todos, pero también no dejando de luchar por lo que corresponde. Así es. Es barbijo, no es mordaza, decía en Chile, cuando sí empezaron con las movilizaciones ahora en plena pandemia, pero indudablemente que la lucha se tiene que seguir dando, si no los gobiernos siguen avanzando contra los intereses de los sectores populares. Y en relación a ustedes, ¿tienen definido algún el apoyo a la candidatura del movimiento al socialismo para las próximas elecciones? Sí, nosotros apoyamos a lo que elige el pueblo trabajador boliviano. Nosotros estamos a favor de ellos, porque, o sea, estamos apelamos a la democracia y a lo que elige el pueblo. Por eso, pero si el pueblo eligiera a Mesa, supongo que no lo apoyarían. No, a lo que elija el partido del MAS, que es el pueblo trabajador, más que todo. Claro, o sea que en eso habría coincidencia con entre la postura del pueblo obrero y la postura del movimiento al socialismo de Bolivia. Sí. Muy bien, pues, ¿tienes algo más para comentar acerca de lo que está ocurriendo en Bolivia? ¿Cuál ha sido el resultado de las protestas? ¿Si ha habido represión? Y la represión va a ser inminente, tanto en todos los países, más ahora con el gobierno derechista. La represión se ha efectuado con mayor constancia y lo más probable es que sigan reprimiendo, pero igual, o sea, no es motivo para dejar que las cosas queden así. Claro, indudable. Bueno, Wilma, ha sido un gusto conocerte, igualmente, entrevistarte, y esperamos seguir en contacto para seguir difundiendo lo que pasa en Bolivia y lo que pasa acá con la colectividad boliviana también organizada y luchando por los derechos populares. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Compañeros, compañeras, a ver su atención, por favor. Su atención, por favor. A pedido de las organizaciones sociales del Alto, a pedido de las 20 provincias del Departamento de La Paz, a pedido de la Federación Túpac Katari, a pedido de la Central Obrera Departamental, los Aires del Norte Potosí, mineros, fabriles, constructores, Junta de Vecinos, Junta de Padres de Familia, la nueva generación, los jóvenes, la juventud presente, han pedido que a partir de hoy día se declare la huelga general indefinida, con bloqueo nacional, con marchas movilizadas en los 9 departamentos. Y asimismo vamos a instruir a nuestros ejecutivos nacionales, departamentales, provinciales, regionales, subcentrales y sindicatos de base a organizarse, a coordinar esta huelga general indefinida que empieza a partir de hoy día, a partir de esta fecha, 28 de julio. Bien, conversamos con la compañera Vilma Cava, compañera boliviana que vive acá en Mendoza y que participa del Polo Obrero y del Movimiento al Socialismo de Bolivia. Y escuchamos pues un audio de una de las manifestaciones que se hizo ayer, en la cual se lanzaba el llamado a huelga general para que se cumpla el cronograma electoral en la República de Bolivia. Ahora conversaremos con nuestro compañero Alfredo Berzi. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, Germán. ¿Cómo andas vos? Ah, bien, aquí un poco resfriado, parece. Ajá. Pero bien. Dime que tú tenías algunos datos más de lo que está pasando en la hermana República de Bolivia con esta dictadura de la recientemente rubia Jeanine Áñez. Sí, sí, digamos como para empezar a ver cómo las bases le obligaron a los dirigentes sindicales que querían empezar la huelga el 3 de agosto y ahí por presión tuvieron que dar marcha atrás y empezarla a partir de ayer. Eso es lo que, digamos, siempre decimos nosotros, que en la calle son las bases las que deciden cuándo se va a empezar las luchas. Así es. Viendo que acá, que no es de extrañarse, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, en este caso de que se postergan indefinidamente las elecciones en Bolivia, miran para otro lado. No se pronuncian por nada, pero cuando hay otros gobiernos o naciones que están en contra de ello, enseguida tienen hablan de la democracia, hablan de los derechos humanos, los gobiernos que están se arrodillan ante ellos, entonces sí, ahí están, claro, están de acuerdo. Ahora, en este caso, jamás se han pronunciado por todo lo que ha hecho esta gente que dio el golpe de Estado, por la gente que está, digamos, los luchadores que están presos, y la gente que han asesinado, eso no entra en ello, y a su vez están con el miedo al COVID-19, están manejando como que si se hacen manifestaciones va a morir gente, y hay una advertencia del ministro de Interior de iniciarle una causa al candidato del MAS, porque dice que va a llevar gente a la muerte. Claro, si fuera una manifestación a favor del gobierno no habría problema, como pasa en Mendoza. Sí, hay algunas manifestaciones que son malas y otras que son buenas. Sí, depende de qué lado, quién gobierne, depende de los derechos, la democracia y todo lo demás, lo decide quién está de qué lado del mostrador se pronuncian. Claro. Ahora, digamos, Venezuela, Nicaragua, Cuba, esos son países malos que hay que combatir. Cuando son países que todos los días dan ejemplo de lo que es democracia. De lo que es democracia, lo que es solidaridad. Así. Sí, y ahora, de hecho... Por eso son malos ejemplos. Sí, son malos ejemplos. De hecho, la embajada de Estados Unidos y la Unión Europea no saben cómo salir de que ya se sabe que si fueran unas elecciones limpias, volvería a ganar el MAS. Cosa que dudo mucho que no haya un fraude bastante violento para que, de alguna manera, no sea un buen ejemplo Bolivia. Claro. Eso es lo que más le... Y después, aparte, el crimen contra el que están, que alguna vez lo van a tener que pagar, un crimen de lesa humanidad que han hecho

donde se atenderían a los heridos, y el Palacio de Justicia, donde se radica la audiencia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal. Los grupos dirigidos por Abel y Raúl cumplieron su objetivo, la toma del Hospital Civil y la audiencia. El grupo principal dirigido por Fidel llegó, según lo previsto, hasta una de las postas, la número 3. La desarmó y traspuso la garita, pero una patrulla de recorrido que llegó inesperadamente y un sargento que apareció de improviso por una calle lateral provocaron un tiroteo prematuro que alertó a la tropa y permitió que se movilizara rápidamente el campamento. La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La lucha se entabló fuera del cuartel y se prolongó en un combate de posiciones. Los asaltantes se hallaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, atrincherado dentro de aquella fortaleza. Comprendiendo que a continuar la lucha en esas condiciones era un suicidio colectivo, Fidel ordenó la retirada. Al mismo tiempo que esto ocurría en Santiago, 28 revolucionarios asaltaban el cuartel de Bayamo, operación que también fracasó. Inmediatamente después de estos hechos, la dictadura reaccionó con una brutal represión. Batista decretó el estado de sitio en Santiago de Cuba y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. En relación con los asaltantes del Moncada, ordenó que se asesinara a 10 revolucionarios por cada soldado muerto en combate. Excepto unos pocos combatientes que pudieron escapar, ayudados por el pueblo, casi todos los demás fueron capturados y gran parte de ellos asesinados en los días sucesivos. Solo 6 asaltantes de los 2 cuarteles habían perecido en la lucha, pero las fuerzas represivas del régimen asesinaron a 55 y a 2 personas ajenas a los acontecimientos. Fidel, Raúl y otros combatientes fueron capturados, encarcelados y en septiembre fueron enjuiciados, 102 acusados de participar en los 2 ataques. 29 fueron condenados con distintas penas. Fidel Castro asumió su propia defensa y su alegato, "La historia me absolverá", convirtió a Fidel de acusado en acusador, denunciando los crímenes cometidos contra todos sus compañeros y la situación del pueblo cubano. El hambre, la desnutrición, las enfermedades, el desempleo, la explotación de los campesinos. También expuso un programa de gobierno para revertir la situación de los pobres de Cuba. El fracaso militar del asalto al Moncada se transformó en una victoria política, donde el abogado Fidel Castro, de 27 años de edad, se transforma en héroe y pone en movimiento el engranaje de la revolución. En Cuba, el día 26 de julio, se celebra el Día de la Rebeldía, el día que dio comienzo a una revolución armada contra un dictador, el día que el pueblo organizado comenzó un proceso de lucha para lograr su libertad, para obtener la dignidad, para tomar las riendas de su destino, para terminar con las desigualdades. Ese 26 de julio de 1953 fue el comienzo de la revolución que triunfó el 1 de enero de 1959 y estableció en Cuba un gobierno rebelde, un gobierno que subvirtió todo lo establecido, que estatizó los medios de producción. Las ganancias de las empresas se repartieron en el pueblo y no se las llevaron más 4 o 5 empresarios ricos. La revolución creó un Estado que se hizo cargo de todos los ciudadanos, comprometido con la educación, la salud, con la formación política. La revolución, la rebeldía, hizo que Cuba y sus habitantes sean dignos y soporten con valentía el bloqueo y las presiones del Imperio del Norte desde hace 60 años. Ahora vamos a escuchar a Omar Valino, director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Un 26 de julio, puesto que hay el vínculo de que en el asalto a la fortaleza militar de Santiago de Cuba y de Bayamo, estaba el primer acto de Fidel que explica nuestra radicalidad y por tanto el sometimiento al que ha intentado el gobierno de los Estados Unidos castigarnos por esa radicalidad que se transformó en nuestro proceso en una revolución que lleva 60 años bajo el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba para intentar, como se sabe, rendirnos en toda la línea. Hasta aquí, Desalambrando la Historia. Escuchábamos a nuestro compañero Ricardo Croce en su columna Desalambrando la Historia, en la cual rememoraba los acontecimientos del 26 de julio de 1953 en Cuba y el por qué se denomina al día 26 de julio como el Día de la Rebeldía. Rebeldía que todavía sigue contaminando este mundo con la esperanza de una transformación real para nuestras sociedades. La rebeldía es también un acto de elección individual y colectiva. Entonces es importante rescatarla, tenerla en cuenta. También la subordinación es una elección, la resignación es una elección. Y en estos momentos en que nuestros países están definiendo cosas tan serias como la vida de su gente, indudablemente que hay que tener muy en cuenta qué es lo que elige hacer cada gobierno, cada gobernante, cada dirigente social o político, cada intelectual, cada persona, qué es lo que elige hacer en estos momentos, qué es lo que está decidiendo hacer. Nos preocupa que, por ejemplo, en Argentina el proyecto de ley para crear un impuesto a las mayores riquezas del país esté cajoneado y no se haya hablado más sobre él. Me parece que es una elección la que se ha hecho. Así como la original expropiación de Vicentín se haya transformado en otra cosa, nada que ver con lo que se conversaba al principio. Y así vienen sucediendo muchas agachadas ante la derecha, ante los sectores del poder que creemos que no conducen a buen puerto. También son elecciones que hay que discutir. Ahora vamos a conversar con nuestra compañera Mónica Marino. ¿Cómo estás, Mona? Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Acá muy bien. Buenas noches a la audiencia. Acá tomándome un vinito. Ah, pero hubieras avisado, así traía algo para acompañarte. Bueno, pero me podés acompañar virtualmente. Sí, pero eso no es doblemente angustiante. En este segmento social, pero bueno, sigue siendo también una. El vinito sigue siendo una excelente compañía. Bueno, ¿y cómo te fue en tu paseo por Ecuador? Bien, muy bien. Acá, un poco también, como venimos diciendo, como preocupada un poco también tratando de comprender toda esta embestida de la derecha, ¿no? A nivel regional, Argentina está como muy sola, está por allá arriba de México, y después está todo como muy... Y Venezuela, que también está bastante asediada, ¿no? Entonces esa es la situación que hoy tenemos en nuestra América Latina. En Ecuador lo que ha pasado fue que el domingo 19 de julio el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano suspendió varias formaciones políticas, entre ellas el partido Fuerza Compromiso Social. Que es el partido de Rafael Correa, ¿no es cierto? Luego de que el Tribunal de Apelación ratificó la sentencia de 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado por... para el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Blas. Y esto lo hace 7 meses antes de las elecciones, o sea que es una clara acción de proscripción. Claro. Y este nuevo atropello lo pone en evidencia lo que venimos manifestando reiteradamente en nuestros comentarios y los comentarios de todos los medios que estamos en esta... desplado, ¿no es cierto?, de ideológicamente, ¿no?, donde queremos otra forma de manejarnos, respetando la democracia. Con lo cual en Ecuador es como que se vive un software recargado realmente, ¿no? Claro. Se reformó la constitución para impedir la candidatura de Rafael Correa y ahora se acelera el proceso para sentenciarlo sin abogados defensores, como a Noticia Nodal, en una nota que este material lo he sacado de Nodal, sin abogados defensores en la audiencia, para pedirle que sea candidato, ¿no? Y el proceso judicial debe resolverse en última instancia, con lo cual, digamos, todavía hay una pequeña esperancita porque hay posibilidades. Manejando es como alarmante, ¿no? Es un gobierno muy autoritario, que tiene la intención de perseguir, proscribir el político. ¿Y se observa alguna reacción por parte del movimientos sociales o políticos opositores al gobierno de Ecuador? Estamos absolutamente compenetrados en la necesidad de estrechar fuerzas, aunar esfuerzos para salir por izquierda de esta tremenda crisis en la cual estamos involucrados. Una crisis que no es solamente del coronavirus, es una crisis del capitalismo, que ya vamos a ver cómo se está profundizando cada día más, equiparando a lo que fue la de los años 30, una crisis tremenda de carácter ecológica que requerirá de todas nuestras fuerzas actuar de consumo para salir por izquierda de esta crisis. Esta es una oportunidad única, única, y debemos aprovechar. Este es el objetivo del festival: aunar voluntades, reforzar las estrategias de acción colectiva, la concertación internacional, por supuesto manifestar nuestra solidaridad con los pueblos que luchan, nuestra solidaridad con el pueblo cubano que ha resistido 60 años de bloqueo infame, mantenido inclusive en medio de la pandemia, contra el bloqueo que se ha dispuesto también y las sanciones económicas en contra de Venezuela, contra de Nicaragua, en contra de Irán, por supuesto repudiar totalmente la dictadura establecida de una manera bestial, brutal en Bolivia y también contra aquellas supuestas democracias como las de Ecuador, las de Colombia, las de Chile, las de Honduras que reprimen salvajemente a sus pueblos y finalmente no podemos dejar de mencionar el genocidio planificado por Goteo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Estamos en contra de todo esto, a favor de la lucha de los pueblos, y este es el objetivo de nuestro evento. Hasta la victoria. Muy bien, parece que el brindis que estaba haciendo nuestra compañera Mona le hizo mal. No sé si le dio, se equivocó y le sirvió vino al celular o qué habrá hecho, pero se cortó la comunicación. No, en realidad lo que pasa es que ella vive en una zona alejada de Mendoza y por eso hay dificultades a veces con la comunicación, pero indudablemente que alcanzó a reflejar lo esencial de lo que está pasando en Ecuador en su informe. por esta... Pocas veces yo creo que se ha visto un grado de traición política tan alta como la que, como lo que ha ocurrido en Ecuador con este presidente que se mal llama Lenin, se apellida Moreno, pero lo que ha hecho en su gobierno, traicionando todo lo que había prometido al pueblo ecuatoriano para que lo eligieran, representando además la fuerza política que compartía con el expresidente Rafael Correas, es impresionante. Yo recuerdo pocos casos de traiciones semejantes. Tal vez podríamos recordar lo que pasó en Chile por ahí por los años 40, cuando Gabriel González Videla fue candidato a presidente por una amplia coalición que integraban, entre otros, el Partido Comunista, una coalición de partidos de izquierda y de centro-izquierda, y en cuya campaña electoral Pablo Neruda fue su jefe de campaña. Asumió el gobierno Gabriel González Videla con un programa claramente definido de transformaciones para el país, y al poco tiempo se dio vuelta la chaqueta, empezó a trabajar directamente para los intereses norteamericanos, aprobó una ley de supuesta defensa de la democracia, más conocida como la ley maldita en Chile, que proscribía al Partido Comunista, ordenó la captura de Pablo Neruda, tuvo que salir huyendo, pasó a Argentina a través de un paso al sur de Chile, atravesando la cordillera Loma de Burro, de Mula, y bueno, esa fue, es una de las traiciones más grandes que recuerdo, y ahora lo de que está haciendo Lenín Moreno en Ecuador me suena muy, muy parecido a esa traición que sufrimos en Chile hace tantos años. En fin, pero no solamente traiciones vive el hombre, así que hay algunas lealtades irrenunciables, como la que recordaba recién nuestro compañero Ricardo Cross en su columna Desalambrando la Historia, como la lealtad de Fidel, los dirigentes revolucionarios cubanos a la causa del pueblo y del socialismo. Ha sido interesante rememorar algunas rebeldías, algunas elecciones, más allá de las cuestiones electorales. Interesante porque creo que cotidianamente uno está eligiendo qué camino tomar, qué camino seguir, por dónde seguir la lucha, o si se decide abandonar la lucha, también abandonarla. Así que es importante reflexionar sobre esto, porque lo que nos está ocurriendo hoy en América Latina, no solo por la pandemia, sino por todos los males preexistentes en nuestras sociedades, indudablemente que nos tiene que llevar a definir mejor nuestras elecciones presentes y futuras. Mucho se está hablando ya sobre la pospandemia en nuestras sociedades, y nosotros queremos imaginar un futuro para la pospandemia muy distinto al actual. Sabemos que no se va a lograr de la noche a la mañana, pero si no empezamos a plantearlo desde hoy, indudablemente que va a costar mucho más lograrlo. No nos imaginamos un capitalismo, por más maquillaje que le pongan, porque creemos que indudablemente es este tipo de sociedad el que nos ha llevado a estas situaciones tan críticas. Por lo tanto, es imprescindible transformarlas si queremos tener una vida mejor, una vida digna de ser vivida, no solo para nosotros, sino también para todas las especies que habitan nuestro planeta y para todo el planeta. Probablemente que si seguimos con este paradigma de vida que es el que nos ha impuesto el capitalismo, ni el planeta va a aguantar este ritmo de supuesto desarrollo. Así que es indudable replantearse muchas cosas. También replanteárnoslas nosotros, en cuáles son las utopías. Reencauzar la utopía, decía el título de un encuentro que se hizo hace algunos años en Cuba. Me parece que es necesario reencauzarla en muchos sentidos. Así que esa es la propuesta que tenemos desde el comité y el desafío que nos planteamos desde el comité permanentemente. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa número 52. Queremos agradecer también a Jimena y a Alejandro por su audio sobre Santiago Maldonado, tan conmovedor, que escuchamos hace un ratito. Y este sábado primero de agosto, recordar por todos los medios posibles que la lucha por justicia, por verdad y justicia para Santiago Maldonado y para todos los víctimas de la represión del gatillo FAS y de la represión estatal en nuestro país, sea lograda. Verdad y justicia, castigo a los culpables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, y nos seguimos preguntando dónde está Facundo Castro. Hasta el próximo programa. Venezolana camina desmedio lado. La mujer venezolana.